tú, yo viví una ilusión. El vacío que dejaste en mí maltrató mi corazón. No te importó ni mi soledad, todo se termina aquí. Será triste la noche sin ti, pero debe ser así. No te importa lo que haga, no siento amor cuando me abrazas. Sin destino ahora yo me voy, voy buscando un nuevo amor. Y cuando al despertar no me encuentres, tú verás que mi vida no depende de ti, no, ya no. Y sin tu amor yo sé que puedo seguir. Y cuando al despertar no me encuentres, tú verás que mi vida no depende de ti, no, ya no. Y sin tu amor yo sé que puedo seguir. De ti solo recordaré como todo comenzó. Eres el amor que siempre soñé, me engañé. Pues tu amor se terminó, terminó. Pues tu amor se terminó, terminó. Pues tu amor se terminó, terminó. Sentimiento. Creo que tú nunca entendiste que cuando el amor se acaba de verdad no existió. Sigue tu camino que yo seguiré con el mío. Creo que aún no entendiste que se terminó el amor y no habrá marcha atrás. Por favor, no me busques más, pues no te va a gustar lo que tú vas a encontrar. Porque verás, seré feliz con un amor, pero contigo jamás. Aguanta, corazón. Sentimiento y pasión. Que cuando el amor se acaba de verdad no existió. Sigue tu camino que yo seguiré con el mío.